¿qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia. Arranca Asesino el Rock and Roll. 19 de marzo. Vamos con todo. Y bueno, hoy día muy especial. Que vamos a tener visita, bueno, que vamos a tener por aquí a los Tenso, que están metidos de lleno en el Tour de la Ansiedad, el trío de punk de Tenerife. Ayer mismo estaban en Miranda de Ebro. Hoy los tenéis en el Gasteche de Ordizia, Guipúzcoa. Y mañana en Astica, aquí cerquita de Bilbao, en Erandio. Así que bueno, si todo va bien, dentro de un ratillo estaremos charlando con ellos, con Miguel Destruye, que les trae bien conducidos. Y no sé si viene alguien más, ¿eh? Nosotros, mientras tanto, pues como siempre, con alguna novedad y cositas así que hemos ido encontrando en los últimos días y que nos parecen interesantes para darle cañita a este Asesino el Rock and Roll, 19 de marzo. Bueno, vamos a empezar, vamos a arrancar con una banda, nada, la he conocido hace nada, y se llaman Tremors. Vienen desde Barcelona, es un trío, y ya desde el primer momento en que ves que en la banda está Maki Chuka, durante años vocalista, frontwoman de Los Monstruos, de Mallorca, y ahora también estaba con Againsters, una banda que tiene un EP publicado y está pendiente de que salga su álbum, su primer álbum, su primer disco largo. Pues una sorpresa, estos Tremors, que han lanzado vía Bandcamp una especie de EP, en principio parece que solo digital, no sé si esto luego tendrá una edición en físico, molaría. Y nada, vamos a escuchar dos o tres temitas que me ha gustado un montón. Se titula Panic, el disco, así genéricamente, por decirlo de alguna manera. Y empezamos con este It's Not You, It's My Job. Tremors. Este es el sonido de Tremors desde Barcelona, con estas primeras canciones. Una sorpresa esta banda y pinta muy pero que muy bien. Vamos con esto, se titula Panic Room Blues. Cause Claro que sí. Bueno, bueno, pues esto lo grabaron, la verdad es que hace bastante, porque está grabado en agosto del pasado año 2021, y ahora es cuando lo han hecho público a través de la página de Bandcamp de esta banda, Tremors, Barcelona. Venga, una última canción de momento e intentaremos saber un poquito más acerca de este trío. My Face is My Max, que es lo que vamos a escuchar. Ahí está, ya. Nada, esto tiene muy buena pinta, me está encantando lo que ha grabado este trío de Barcelona, Tremors. Ahí lo dejamos de momento y vamos a seguir desde Asesino el Rock and Roll, desde Irola y Ratia. Vamos ahora a escuchar, enlazando un poco con el grupo invitado de hoy, que son Tenso de Tenerife, volvamos a ir con una banda que tiene bastante que ver con ellos en cierto modo. Quizás no en lo musical, pero hay una clara conexión, y se llaman Mapogo. Mapogo de Tenerife también, por supuesto, una banda que tiene tres discos y que bueno, que lo suyo es un sonido orientado más a un pop rock electrónico, ¿no? Electropop, o como le queráis llamar, pues, con programaciones, con sintetizadores y tal, y luego con una peculiaridad, que es que la banda interpreta sus temas en francés, o sea, una cosa bastante curiosa. Y bueno, pues ellos son además veteranos, porque ahí está Fafe, de bueno, pues un veteranísimo histórico del punk y del rock tinerfeño, desde la época de Ataúd Vacante en los 80, luego ahora actualmente con los Brutalized Kiss. Ahí está un poquito comandando el asunto Fafe, a la guitarra y bueno, supongo que componiendo y demás. En la voz está su compañera, Carmen, creo que se llama, que es la chica que canta en francés, porque me parece que el tema es que ella es profesora del idioma, y la han liado con este proyecto. Y en la batería pues está el hijo de ambos, que es José de Tenso, el batería de Tenso, de también batería de los Brutalized Kids, y que hoy le tendremos por aquí. Luego igual charlamos un poquito también sobre esto si da tiempo, porque hay muchas cosas de las que hablar. Y bueno, pues eso, son Mapogo, tienen 3 discos, el más reciente pues ha salido a principios de este año, con 4 temas creo que lleva, no sé si igual son alguno más, bueno, parece que es un poquito a modo de EP, 4 canciones, y sí, me ha gustado la onda, ¿no?, de que llevan, tiene un toque muy guapo, muy personal, ¿no?, no sé, algo diferente, y supongo que también pues con ganas de cambiar un poquito de registro y de hacer algo diferente, y creo que lo han logrado de forma bastante, bastante atractiva, ¿no? Vamos a escuchar el tema que da título a este último trabajo, que se titula A Contre-Courant. Yo lo siento por mi francés, pero es lo que hay. Si estuviera aquí mi compañero Timeo, pues seguramente os lo diría en perfecto idioma natal, por decirlo de alguna manera. Y venga, vamos con ese A Contre-Courant. A ver qué os parece esta propuesta musical, Mapogo desde Tenerife. Sí, ese es el sonido de Mapogo desde Tenerife. Hay un, he nombrado, digamos, un poquito a los 3 componentes familiares además de la banda, pero hay un cuarto miembro de la banda que se encarga de tocar el bajo, al menos cuando salen a directo. Y nada, pues esta es la propuesta. La verdad que yo os digo que tiene un toque muy guapo y puede ser una banda a descubrir por un montón de gente, ¿eh? No, no solo de, que no solo del punk y de la caña vive la música, ¿no? Y ellos además, a pesar de que, bueno, pues tienen ese toque pues de pop, electrónica y tal, se nota también la base rockera de la banda, ¿no? Y vamos a escucharles a Miss, que es otro de los temas de este tercer trabajo de Mapogo. Ahí sonando ya. Pues ahí están, Mapogo. Tomad nota si os ha gustado lo que habéis escuchado, y ahí tenéis su página de Bandcamp donde podéis escuchar los tres discos de esta banda de Tenerife tan personal, tan peculiar, con veteranos. Por cierto, al modo de anécdota, sí quiero comentar, porque estaba un poquito investigando, y en el caso de Carmen, de la vocalista de la banda, pues en sus años mozos, juveniles, formó parte de la escena del punk en Tenerife. Con una banda que, bueno, no ha tenido igual la repercusión de, por ejemplo, de Chute de Esperma, ¿no? Que quizás es la banda compuesta por mujeres de Tenerife que rompió todos los esquemas ahí A principios de los 80 y tal. Bueno, pues Carmen estaba en un grupo también de chicas que se llamaban Mujeres de Provecho, ¿eh? Curioso, y no sé si dejaron algo grabado, pero bueno, estaría bien también escucharlo. Así que nada, ahí dejamos el asunto Mapogo y seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola y Ratia, esperando que vengan Tenso, que estarán de camino desde Miranda, donde tocaban anoche en el Centro Social La Esquirla. Y recordaros que hoy estarán en el Gasteche de Ordizia. Bueno, ¿con qué vamos? Vamos con el tributo a los Damned, tributo facturado por bandas de aquí, de Euskal Herria, y grabadas versiones, que hasta 15 versiones, 15 bandas han participado en este fan club tributo a The Damned Bass Country Compilation. Y nada, lo edita ya por fin, después de una larga espera, el sello Brixton Records en vinilo 12 pulgadas con las 15 versiones, todo ello grabado en los estudios Puckett Sound con Mike Etter a los mandos, lo cual es una garantía, y yo creo que el resultado es magnífico. Ya sabemos que los Damned son, a día de hoy siguen siendo, porque siguen en activo y en buenísima forma, una de las bandas históricas del punk que bueno, hay que reivindicar sí o sí. Y con este puñado de versiones yo creo que se hace justicia de lo que, al menos en lo que respecta a la escena del rock and roll, del garaje, del punk en Euskadi, pues aquí está bastante reflejado esa admiración por la banda, por los Damned. Y bueno, pues ¿por dónde empezar? Mira, como no sé si nos va a dar tiempo a escuchar unas poquitas, vamos a empezar con Aitor Ochoa y Matt Mull. En este caso, desde Santander, aunque si no me equivoco, Aitor es de origen vasco, ¿no? Y bueno, ellos han hecho este Disco Man, sonando ya en el tributo a los Damned. Thank you. Eso es, Aitor Ochoa and Matt Mule en este disco Men, el tributo a los Damned, que ha quedado maravilloso. Y bueno, con bandas ya históricas de nuestro rock and roll, como son, yo que sé, Señor No, La Secta, Sonic Thrash, bandas que a día de hoy tienen también ya un recorrido, nuestros Tiparrackers, bandas incluso como más de la onda del hazlo tú mismo, del punk más underground, como pueden ser Mármola, los que vamos a escuchar a continuación con este Street of Dreams. ¡Vamos! Esos eran Mármol, también participando en este tributo a los Damned, fantástico, recopilación en vinilo de 12 pulgadas, chulo además también lo que es la estética del álbum, de la carpeta, pues eso, una delicia y un montón de versiones cojonudas. Seguimos escuchando alguna más, vamos a ir ahora con Sweetie Lovers, que era un dúo que me parece que ahora mismo ya o están inactivos o bueno, parece que la cosa ha quedado parada, ahí con Débora a la batería y voz, y Gonzal estaba en la guitarra. La verdad es que nos dieron muy buenos momentos en conciertos bastante, pues eso, bastante animaditos, y al ser un dúo también tenían un toque bastante, bastante personal, ¿no? Y ellos grabaron este Born to Kill sonando ya. Clasicazo original de Danned, aquí eran Sweetie Lovers. Pues eso, más bandas de las nuestras haciendo versiones en este tributo. He hablado antes de Tipa Rackers, vamos a escucharles, cómo no. Y además a día de hoy pendientes de que publiquen su nuevo trabajo, que hay muchísimas ganas de escuchar lo nuevo de los Tipa y de verles más en directo, claro que sí. Y bueno, pues ellos hicieron este hit or miss. Tremendo. I didn't see this coming in the light. ¿Se va de fiesta con ese pringao? Despertará la nueva rosa en la ciudad. Ey, que no nos hemos ido, que sigo aquí. Lo que pasa es que estaba un poquito entretenido recibiendo aquí a la peña de Tenso y compañía. Y nada, os voy a resumir un poquito lo que he dejado sonando, que creo que han sonado dos temas o así de este tributo a Damned que estamos presentando. Y nada, bueno, lo que ha sonado, Morgue 21, que hicieron el New Rose, titulado Nueva Rosa y con letra en castellano. Y bueno, que es una canción que digamos que ha recuperado la excavadora. La tienen en el repertorio en directo de versiones que están haciendo y tal. Y que bueno, ya creo que es una canción que ya, una versión que ya la hacían Peace to Punk, cuando estaba el Pela como vocalista de la banda. Y bueno, y la han recuperado la excavadora. Y aquí la grabaron como Morgue 21. No sé si quizás se pusieron ese nombre un poquito así provisional y se ha quedado así. Y luego hemos escuchado a Señor No con el tema Nasty. Y ahí ha quedado la cosa. Al final hemos escuchado 4 o 5 versiones. Y ya en el próximo programa seguiremos un poquito más presentando este tributo a los Damned, que ya os digo que está cojonudo. Y nada, entramos en harina. Con Tenso, vamos a... Bueno, para empezar, yo creo que lo mejor, y como están de lleno en el tour de la ansiedad, pues vamos a empezar con esto y enseguida estamos charlando con ellos. ¡Vamos! Bueno, voy subiendo micros, chicos. Ahí podéis saludar. Epa, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, Gaby? Hola. Bueno, no sé si... Sí, os voy a presentar, por supuesto, cómo no. Pero voy a empezar con el que os conduce, con Miguel Destruye. Bienvenido, Miguel. Muy buenas a todos. Que a mí también me... Claro, como ya tenemos una edad, luego comentaremos... Pues me gusta verte también un poquito al frente de estas aventuras juveniles, con Tenso en este caso, y que les hayas traído hasta aquí, que ha sido un poquito posible también por la voluntad que has tenido tú de acercarles y que vengan, ¿no? Sí, claro. Así que ya de antemano, claro, darte las gracias, tío, y eso, que no sé, ¿cómo surgió la historia con ellos de poderles traer y esto? Bien, pues mira. O de conducir esta gira, este tour de la ansiedad que le habéis llamado. Acércate un poquito más al micro, porfa. Vale. Había estado... Bueno, contactaron para ver quién podía organizar un concierto en Madrid la otra vez que bajaron, o que subieron, mejor dicho. Y les dije, venga, en Parla se puede hacer. Les llevé, me cayeron bien. Había visto todos los vídeos, me flipaban. Y bueno, pues yo como estoy por ahí siempre por Madrid grabando a la gente y ayudando, y bueno, y ya me comentaron que querían hacer gira en marzo, y dije, venga, y venga, y mira la que he liado. Pero bueno, encantadísimo, me imagino, y volcadísimo con el asunto, la verdad. Que bueno, yo creo que igual a ver si en otra ocasión que vengas por aquí arriba, tengo la ocasión de hacer un programa contigo, tío. ¡Wow! Para que tendrás que contar tú también un montón de historias, ¿no? Soy un chapas, años. Te lo digo, soy un chapas, se me quedan cortas las horas a mí, ¿eh? Así que nada, y por allí, Elio. Sí, hola. Que es el bajista de la banda y que quizás en cierto modo es el que está un poquito ahí en más discretamente, ¿no? Pero que también aporta mucho a la banda. Como lo bajistas. ¿Eh? Claro que sí. Hernán, guitarra y voz principal. Sí. Bueno, arrasando con todo lo que se pone por delante. En el buen sentido, ¿eh? Y bueno, ¿y José o cómo? José. Pasó, ¿cómo pero esa C, viene por algo? Es que canario es José. ¿Eh? Yo qué sé, por molestar o... El baterista de la banda. Por cierto, he puesto antes un par de temas de Mapogo, porque últimamente lo he estado escuchando y digo, joder, esto tiene algo muy guapo, ¿sabes? Y he puesto un par de temillas de, qué bueno, de vuestro proyectito último, en familia. Pues, ahí. Eso es, sí. Así que nada. Va, pues eso, lo dicho, yo estuve ¿cuándo fue esto? Cuando estuve sobre mayo del año pasado fue cuando hablamos por teléfono. Okay. ¿Os acordáis, no? Sí. Que bueno, que ya habíais presentado creo que varias canciones y la cosa ya había tenido bastante repercusión en el sentido de que la gente le había encantado, ¿no? Sí, yo creo que habíamos sacado nada más que 3 o 4 canciones. Fue nuestra primera entrevista, sí, contigo. Hacia el mes de mayo fue, hacia mediados. Bombísimo. Y sí que me acuerdo que comentamos eso, ¿no? Que decíais que estabais ya locos por salir de allí, por venir a la península. ¿Y cuándo fue el primer salto? El primer salto fue en octubre. De Barcelona, ¿no? Sí, una gira autogestionada por nosotros, ahí preguntando a todo el mundo a ver dónde podíamos tocar y nos fuimos para Barcelona, Mallorca, sí, Madrid. Nos ayudó mucho la Pola y el Nico. Y ahí conocimos a Miguel. Ajá, o sea que en ese primer esto estuvisteis en Barcelona, Madrid y Mallorca, acabamos en Mallorca. Hostia, por cierto, Mallorca. Ajá. Que también además creo que tocasteis en un festi así bastante sí, grande, en el Leather, ¿no? Fest en Inca. Y ahora volvemos el 30 de abril para allá. No para el mismo festi, sino para Mallorca. Sí. Sí, he visto el cartel y están Danio, que Danio, Puñal, Interislas Punk. Son como varias bandas de sí, una banda, no, creo que de Mallorca son 2 o 3, pero que son bandas de todas las islas ahí de Baleares, de todas las que habrá punk, imagino. Y nosotros de Tenerife, de Canarias. Eso es. Que ellos además parece que no lo tienen tan fácil, ¿no? A la hora de saltar a la península, los de Baleares, ¿no? Más barato. Están más cerca. ¿Eh? Seguro que un poquito más fácil que nosotros, seguro que no, lo tienen. Pues es que precisamente, y no sé si lo estarán preguntando, ¿cómo tenéis esa posibilidad de coger los fines de semana, veniros para aquí, luego volver y estar? ¿No? ¿Hay algún...? No volvemos. Descuento residente. Descuento residente. Nada. No volvemos. Volvimos la semana pasada, Hernán y yo, porque teníamos que hacer un par de gestiones en Tenerife. Pero ya nos quedamos aquí hasta el 27 de marzo. Ah, vale. En este caso no volvéis para... No, ya nos quedamos por aquí. Bueno, que al final es el próximo fin de semana, o sea que tampoco... Sí. Ya. Vale, bueno, venís de tocar... anoche mismo. Ajá. En Miranda, en el centro social La Esquirla, ¿no? Que hemos estado comentando un poquito ahora fuera de micro y tal, y contarnos un poco cómo ha sido ese primer concierto. Bueno, primer concierto del segundo asalto. Pepinazo. Un pepinazo. Yo me desperté afónico hoy. Sí, se te nota un poquito. Nos cogieron a los 3 en peso, con eso te lo digo todo. Sí, mientras dijeron, tocaba. Ahí levantan a la gente, tal, van a levantar al batería. Y yo, ¿qué dices? ¿Cómo van a levantar al batería y cómo toca? Pero lo levantaron, efectivo, ¿no? Porque levantan también a la batería. Lo hicieron. Claro, y eso no lo había pensado. Ya, que os estáis encontrando unos ambientes y... Muy y guapo. Y peña muy volcada, ¿no? Sí, como y joder, mucha peña apoyo. Consciente, peña punk ahí, anarquista. Bueno, gente de todas las ideas, pero mucha gente consciente y seria, ¿no? Con, no sé. Sí, con ganas de hacer cosas. Es bien, conocer a este tipo de peña, un regalazo. Nos lo llevamos para casa, una experiencia bastante bonita. Claro, porque allá por donde pasáis, pues es eso, nuevos contactos, nueva gente que os conoce, que compartís con ellos, ¿no? Y puede haber unos intercambios futuros. Claro, claro. Es lo guay, ¿no? De esto, lo... Sí, sí, nuestra intención es quien nos da casa, pues intentar darle nosotros nuestra casa cuando venga para Tenerife. Mm. Y bueno, el modo de en que estáis funcionando y haciendo las cosas, ¿no? Que a mí me parece de quitarse la chapela, que decimos por aquí. Yeah. ¿No? Si ves, estuve ahí el jueves y viernes haciendo merchant ahí con la, sí, con la serie y con todos recortables, con doblando CDs. Bueno, pues al final es autogestión pura y dura. La gente ve las cosas y dice, pero, y les digo, no, no, lo hemos hecho nosotros. Flipa, flipa. Entonces, eso también la gente lo ve y, aunque no, eso, compran cosas del merchant, nos ayudan. Estamos encontrando una gente brutal, tanto en La Casica como en Valladolid. Luego, el que hicimos en Valladolid fue en una sala, pero la gente nos trató genial también. Y bueno. En Segovia, ¿no? Eso, en Segovia. En Segovia, en Valladolid fue en La Casa. En La Casa, que otro bueno, sitio brutal. O sea, sí, donde vamos, estamos flipando por la gente que nos, sí, estamos encontrando. Sí, un trato muy guapo. Sí, además, también me gusta un poquito el tema de que no os quedéis, digamos, encerrados en el asunto, en el sitio, en los sitios, centros sociales, gasteches y tal, sino que también estáis tocando en salas, en cierto modo, o en festivales, como hemos comentado, en Mallorca. Y eso yo creo que es importante porque también da la posibilidad de que gente que igual es ajena a lo que puede ser más el mundo del punk o del hazlo tú mismo, os pueda descubrir también, ¿no? Y que vuestras ideas o vuestros mensajes lleguen también un poquito más allá, no sé, a mí me parece positivo. Sí, también sí, la gente debería, ¿no?, también acercarse a los centros sociales y, efectivamente, y también, claro, también, también. Pero no, la verdad, pero es que no, la acogida está siendo muy guapa. O ya sabéis que hay mucho prejuicio también con el tema de que hay gente que simplemente no se mueve a ver un concierto, a un Gasteche o a una Ocupa, pues por, no sé, yeah, por ideas preconcebidas que no tienen nada que ver, claro, con, ¿no? Pero sí, bueno, los medios hacen mucho daño. Pues ellos se lo pierden. Bueno, y en cuanto al tema de canciones y tal, sacasteis la cinta de cassette, ¿no? Ajá. Con, ¿qué eran? ¿Seis temas? Seis canciones, sí. Seis temas, ¿no? Sí. La cara B era, creo que son 12 minutos de notas de voz ahí nuestras, palicando. Y ensayando y, ensayando y bañándonos en el mar y cosas así. Chorradas. O sea, pues eso solo lo ha escuchado el que tiene la cinta. Yo no la tengo porque la tengo reservada a mi amigo Carlos de Producciones Tudancas de Santander. Pero como no coincido con él, pues hostia, todavía la tiene él. Bueno, pero ya la escucharé. Y nada, y luego lo que habéis venido, porque aparte de las seis canciones, luego sí que hay alguna más nueva, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo en abril sale nuestro primer LP y son 11 canciones, de las cuales hay dos nuevas que no están en YouTube y esas mierdas. Ajá. Pero sí, sí, hay canciones nuevas. El disco es todo remasterizado, regrabado, remezclado. Todas las canciones se han vuelto a hacer y las baterías se han vuelto a grabar. Y sí, estamos muy contentos con el, con sí, el proyecto. Así dice. Así dice. que digo que esto sale en breve, ¿no? En abril se espera que salga para afuera. Y el sello que es de Barcelona, que lo lleva Molly, ¿no? Ajá. The Little Jams y nosotros con el colectivo Hermano Mono. Eso es. Supongo que ahí también ha habido buena conexión y él enseguida dijo, sí, yo sí, estoy aquí para lo que queráis, ¿no? Lo conocimos ahí el primer día que tocamos en Barcelona, en Montgat. Y se vino el nota y desde primeras ya como que nos lo dejó claro que quería sacar algo con nosotros. Y la amistad pues fue creciendo y está saliendo para adelante. Nosotros súper agradecidos. Y nos gusta que tenga el pelo tan sedoso, así como que se echa H&S o algo. Lo tiene precioso. Sí, parte, que, sí, ahí, que te caga. Molly, dinos tu secreto. Bueno, pues eso, fíjate que ya hay ganas y incluso creo que se puede reservar ya el disco porque no sé cuántas copias va a hacer, pero 500. Pero hostia, son, ¿eh? Pero yo creo que los colores. Miguel dice que van a volar. Le acabo de decir a Molly, bueno, hace dos días que prepara la reedición ya, ¿eh? Es impresionante la cantidad de gente, pero no solamente quiere uno, quiere los dos colores y yo, no, pedir uno porque si no, no hay para los demás. O sea, quieren la portada blanca y la portada negra. No me des ideas que yo le he dicho que el blanco. No, no, pues por favor, pedir solo uno. Que, que a ver, no sé si vosotros qué pensáis de por qué, de esta repercusión que está teniendo el grupo. O sea, no, porque supongo que en cierto modo estaréis sorprendidos, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Tú qué piensas, Helio? La verdad que no sé lo que pienso, tío. No sé. ¿Helio? Vivimos en una burbuja en Tenerife, mucho no nos enteramos, algo así por las redes sociales, vemos aceptación y tal. pero yo qué sé. Sí, que hasta venir aquí no hemos visto que hay gente que se sabe nuestras letras. Sí. Y que dice... El impacto del YouTube, no sé. La gente se sabe las letras por la cara y nos quedamos como... ¿What? ¿Qué está pasando aquí? A mí lo que me mola es que está yendo gente de todas las edades y sobre todo la gente mayor dice, joder, parece que he tocado los 80 de nuevo. Mucha gente dice, hemos visto a Rip. Y digo, hombre, no exageréis, hombre, pero Hernán es un espíritu libre, o sea, es le flipáis. O sea, por favor, ir a los conciertos ahora porque es un espíritu totalmente... que no sabéis lo que va a hacer en cada momento. Con muchos pedos. También, sí. Horribles. Bah. Pues eso, que allá por donde pasáis hay un montón de gente viéndos y tal. Y no sé, yo no sé hasta qué punto esto, si sigue creciendo, no sé. ¿Vosotros pensáis seguir de aquí a Eurovisión? ¿Pensáis seguir en la misma onda, no? Y... Nuestro objetivo es Eurovisión. No eso tenemos otro objetivo. Bueno, de momento igual van a Copenhague un festival punk. Eso el que mítico, lo cuente el que sí. lo cuenten. Mítico sí, festival. Yo que sé, nos han dado el toque, pero tampoco no hay nada seguro todavía. Sí, sí. Pues nada, yo qué sé, nuestra intención es tocar a tope, es lo que claro. queremos. Sí, en verdad lo que aspirábamos era un poco esto y tocar por centros sociales, tocar por yo qué sé, que los centros sociales hagan barra, que la peña vaya, tenga contacto, luego vaya a los talleres, luego vaya a las cosas. Las letras también van un poco de eso, ¿no? De ocupar, de hacerlo tú misma, de enfrentarte a la mierda de este sistema. Entonces, guay, no aspiramos a mucho más. Vamos a escuchar algo por aquí. ¿Queréis que escuchemos algo de lo nuevo? Yo es que me ha pasado Miguel aquí esta cosilla. Eso es un directo que, bueno, se ve el ambiente de un concierto allí en una finca que... En Tenerife, al norte de la isla. Decirle los temas, el que tema que más o menos... Eso es. Pon el queja banal mismo. Suena cacharro, pero está que te caga. Vale, pues eso, decir que esto es en directo, o sea... Sí, está grabado, sí. El audio está extraído de una cámara de vídeo. Desde un lateral del escenario, o sea, todo mal. Sí, yo creo que la guitarra no se oye, pero bueno. Pero bueno, así como vamos a ponerlo como, digamos, como documento exclusivo. Documento para llevar en la gira, porque no tenían nada que... Yo digo, ¿cómo vamos a ir sin nada de audio, vamos? Y por ya, lo menos eso está ahí. Se han agotado las cintas y se está es, todo... Sí, eso sí. Es Do Yourself hecho por mí, está bien editado, lo vas a ver, y bueno, pues como tengo una máquina de imprimir y la duplicadora, pues ahí está, y todo lo hemos hecho nosotros. ¿Cómo o sea, te pasas, Miguel? Y los, ahí... Esos tres pavos que vale el CD, es más, la construcción de eso, que realmente el audio, que bueno, pues mola, pero es un documento que hay 100 y no hay más, eso sí que no hay más. Vale, y también están Aquelarre. Aquelarre. Sí, Aquelarre. Compañeras vuestras, que bueno, que han surgido también, no sé si un poco al hilo de... De lo vuestro han dicho, sí, pues nosotros también. Sí, yo qué sé, hay que juntar peñita y hacer bandas nuevas, coño. O sea, el hecho de que vosotros estéis ahora un poquito así, pum, pum, pum, ha hecho que más peña de Tenerife joven o así se anime a... Está resurgiendo algo. Es posible. Está resurgiendo algo. Menos mal, loco. Es que como somos colegas... Al final es como que te contagias, ¿no? Lo que hacen tus colegas te contagia al final. Digamos lo que digamos. Entonces, no sé. He estado viendo un poquito también lo de Escolopendra, ¿no? Escolopendra. Ah, sí. Digo, bueno, y luego incluso aprendemos bastantes cosas de la fauna animal. Yo no sé tocar la batería, eso es que vivía antes en una nave industrial y teníamos una batería y podía tocarla todo el día y me pegaba todo el día tupa, tupa, tupa, tupa, tupa. Ahí le das palos a lo que yo toco, o sea, ensayamos con una batería de cubos de pintura y así, y esa vez cogí una batería de verdad y fue como wow. Y habéis tocado algo, o sea, habéis tocado, ¿no? Como ¿cómo se dice? Hemos tocado Escolopendra. Escolopendra, sí. Es como Escalopendra, pero Escolopendra, porque se emperraron en que fuese así, pues para adelante, yo qué sé. Tocamos en la Universidad de Bellas Artes, porque yo me uní para un trabajo, porque es un trabajo de clase la movida de la cantante. Miranda, un saludito, Miranda. Miranda, pelo oveja. Y luego. Tenéis fijación con el cabello, ¿no? De la gente. Sí, flipa. Oye, tengo aquí. Que me hagan alguna donación. Y bueno, pues eso, que hay cositas y que hay movimiento, ¿no? A pesar de que, bueno, siempre decís que, bueno, sí, porque siempre se tiende a los sitios donde vive uno, pues como sacar igual la parte más chunga, ¿no? Ya, yeah. Bueno, vivimos muy aislados también de todo, ¿eh? Supongo que también hay cosas positivas y que las creáis vosotros, ¿no? O sea, que dentro de vuestras vivencias. Sí, lo que es música, o sea, sí que nos movemos para intentar que haya música por ahí. Pero claro, ya lo que es movimientos sociales, lucha social y tal, hay mucha gente que se le ocurra muchísimo, en plan, como debe ser, ¿no? Nosotros nos buscamos la vida, no sé, hay que crear cosas ahí ahora mismo. Hace falta. Y más ahora, ¿no? Con los tiempos que corren. Necesario. Bueno, los tiempos siempre han sido chungos, pero parece que todavía se puede dar una vuelta de tuerca más para que esto esté hecho una puta mierda. ¿No? Sí. Total. Venga, oye, que nos vamos por las ramas. Vamos a escuchar el temita ese en directo. Me iba al ordenador, si lo tengo aquí, joder. A ver, ¿cómo suena? ¿Nos jugará una mala pasada? Seguro. Ah, claro, si es que no he subido... Se percibe el ambientazo ahí. Y esto está guay, ¿no? Este tipo de documentos, porque recuerda un poco a las grabaciones que se hacían en los tiempos de los 80, las cintas y tal, que se grababan conciertos. Miguel, sí, acércate que tú... Sí, vais a flipar si me hago bien el documental de lo que estoy cogiendo y de lo que va a salir, o sea... A Miguel le está subiendo la fiebre ahora mismo, le hemos pegado, sí, un catarrazo del 15. No, sí, esta enfermedad nos persigue, no, estamos bien, no os preocupéis que tocarán todos los días que puedan. Estoy bien. No, sí, lo de los 80, bien, yo tengo un mogollón de CDs, de cintas en directo y cosas así. Esos piratillas. Y que como sea, yo soy un cutre, bueno, un cutre, pues yo tengo mis métodos, que son los que son, y al que no le guste, pues eso, como decían los de Guadalajara, que se joda. Tengo un mogollón de cosas de audio y eso, y haré algo de la gira y de... Sí. Ahí, supongo que además esta peña dan mucho juego, hay buen material audiovisual, sí, sí, ¿no? En todos los sentidos. Las imágenes de ayer, y bueno, pues voy grabando con acá, es una cámara, micrófono, que sale lo que sea, parecida a la tuya, la que llevas esta de mano. Yo te recuerdo que tú grabas así con, pues, y luego te llevo la mía, la Reflex, que saco más imágenes más cerca y eso, y lo que puedo, porque si no me toca puerta, bien, si no me toca organizar otra cosa, porque todo hay que decir que yo me he involucrado no solamente en llevarlos, sino que estoy cortando los tickets de la entrada, todo. Estás ahí, vas también. Ah, que se oye por ahí. Vale, los dejo hablar. Oigo voces, que soy un chapa. Oigo voces, ¿no? Que es que soy un chapa. Ayer el Miguel me grabó en pleno ataque de ansiedad antes de tocar. Estaba ahí como... ¡Ay! Cabrón, lo tiene todo grabado. Se me cayó un poquito de juguito de melocotón. Oye, ¿a qué os dedicáis el resto de el resto del día? Hernán, ¿dónde estáis? Que es el que lo diga, es lo que hace, que lo diga. ¿Y yo qué hago? ¿Tú qué haces, tío? ¿Qué llevas en la gira? Un fanzine, ¿no? No sé, en plan, José y yo intentamos impulsar una distri. Bueno, y hay más gente metida en realidad, como que nos echan muchas manos. Luna también se moja mucho, que es nuestra colega, Luna, que toca la quedarre. Luna. Y bueno, yo hago dibujos, casi todas las semanas dibujo, y tenemos un fanzine de Tenso lleno de mis dibujos. También hay dibujos de José, también hay dibujos de otros colegas. Y no sé, hago carteles a veces de conciertos, siempre que hay una excusa, me encanta hacer eso, entonces, siempre que puedo lo hago. Bien, o sea que... No dibujo bonito, pero me gusta hacerlo. Hoy igual no te da tiempo a dibujar nada, o sí, vete a saber. Yo sí, yo con un rotulador y te pinto hoy cuatro te paredes. Un par de garabatos por ahí. Oye, tú pues, tiéntale, pero... Luego te voy a... Bueno, te lo digo aquí públicamente, o como se diga. Pues estaría guay que nos hicieras alguna cosita, ya que es el 35 aniversario de la radio de Irún. Sí, claro, si se te ocurre alguna historieta o alguna viñeta o como le quieras llamar, o dibujillo, ahí lo dejo en tu mano. Qué bueno. Eso seguro que... Genital. Que va a gustar un montón, claro que sí. Y nada, bueno, hoy estáis en... Ordizia, en el Gasteche, Guipúzcoa. Uh-huh. Que supongo que también habrá expectación por ver a Tenso, porque bueno, Guipúzcoa al final también es un sitio con mucha tradición de punk y tal, ¿no? Y de gasteches y de gente que se mueve, ¿no? Y a ver, no sé qué esperáis o qué. Pues no sé, en plan, yo por lo menos no tengo nada en mente. Yo nunca he estado en Euskadi, es mi primera vez aquí, pero siempre he escuchado música de aquí y es como que mola mucho. Tú, que Elio, has estado aquí antes. Yo había estado en Donosti, pero en el Festival de Jazz, o sea que otro concepto totalmente diferente. Con la élite. Sí, ¿no? Ya te digo. Por cierto, Elliot, que a ti como te conocemos menos, en cierto modo, ¿qué currículum tienes tú? Aunque suene esto un poco malo del currículum, me parece que suena a trabajo, a entrevista de trabajo. Pues tengo formación de 3 años en empresas. No, yo he tocado, no sé, tocaba en Madrid, o sea, yo soy de Madrid. Entonces yo les conocí viviendo en Tenerife, y en Madrid sí que he tenido grupillos y tal. Coach Moss. Coach Moss, tocaba la guitarra ahí. Está guapo. Pues grupazo. No me suena, la verdad. No, es que no nos conoce ni mi padre, ¿sabes? ¿Que tenéis alguna cosita grabada o así? Sí, o... un par de temillas. Era para hacer bolos por Santa Helio. ¿Has tocado siempre el bajo? Yo empecé con el bajo, pero luego yo quería también tocar guitarra y me pasé a la guitarra. Empecé la trompeta, fracaso absoluto, pero... Bueno, pero bien, que eso viene bien. Que igual algún arreglillo de trompeta en algún tema de Tenso. Eso bien, miramos, pues... pero no salió al final. Puede estar curioso. ¿Y cómo te engancharon estos dos truanes? Pues fue, no sé. Yo quería, o sea, yo fui a Tenerife y me llevé los instrumentos porque quería tocar con alguien. Y nada, estábamos en el parque ahí, después de una manifestación, sí. Y o sea, no sé cómo, no sé qué pasó, estabais hablando, yo creo que algo de batería o no sé qué. Estábamos hablando de música y de repente dice no, yo toco el bajo. Y nos miramos Hernán y yo así con la misma, fue como, chu, este es el momento. Nos volaron sus pintas. Encima zurdo el cabrón, así que todo perfecto. Por cierto, ¿y qué te iba a decir? Ay, joder, pues se me ha ido totalmente lo que te iba a comentar. Bueno, pues nada. Me parece estupendo. Helio al bajo. Pues no, que se me ha ido totalmente, macho. Bueno, es igual, pasamos página y luego si me acuerdo volvemos. Venga, ande. El tema de letras y demás, ¿lo ocurréis entre todos sí. O me da la sensación de que Hernán igual es el más...? Hernán es el que hace la estructura y luego nosotros vamos quitando piezas, por sí, así decirlo. Sí, me manda la mierda este tío que flipa, me dice, eso es muy largo, eso es muy ñoño, o así. Pero bueno, supongo que también, me imagino que eres bastante aficionado a leer, ¿o no? Bueno... Tampoco es que lea siempre ni nada. De hecho, nunca acabo los libros. Me quedan 8 páginas para terminar el libro y no lo acabo. No sé por qué. Supongo que es una cosa de mi vida. Ansiedad. No sé. Ansiedad al final, no sé. Pero bueno, las letras son bastante directas y, ¿no? Y cuentan cosas con bastante. ¿No? No hay mucho. Al careto. No sé. Que lo entienda todo el mundo. Es jodido buscar. ¿Cómo decirlo? No caer en tópicos y buscar igual cierta. Decir las cosas que hay que decir, pero con algo más de originalidad, quizás. ¿O preferís ir a saco con. Creo que depende, con como el que. Mensaje, ¿no? Creo que mola las letras crudas. Y. Da igual que rimen o no, mejor si riman, intento que rimen, pero. No sé, rollo. Al fin y al cabo son vivencias nuestras también, claro, la mayoría. No, lo que pensamos y está. Lo que pensamos. Y da igual que. Como que al final. Creo que es muy fácil como coger y decir lo que mucha peña quiere oír, pero. Yo qué sé, muchas veces no nos atrevemos a decir cosas porque puedan cabrear a la gente y tal, pero. Una vez un colega me dijo. Eso si se lo, trata, ¿no? De provocar un poquito. Claro, una vez un colega me lo dijo, un punk, y me dice: si lo que estás diciendo no cabrea a nadie, es que no estás diciendo nada. Claro. Entonces, no sé. Yo no sé. Vale. Mañana Stika. Yeah. Domingo. Los domingos peligrosos. No es la primera vez que tocáis en. Vamos a decirlo esto del Bermú o mediodía o como, ¿no? Sí, como la semana pasada ahora. Tocamos en Móstoles ahí en la casica por la mañana y estuvo que te cagas, brutal. Por la mañana sienta más buena peña la casica también. Sí, joder, saludito fue ahí. Brutal. Y alguno más habéis hecho también en ese horario, ¿no? Quizá me suena el anterior. No, creo lo que queda es a la semana siguiente en la Let's Go de Parla, que es donde les llevé la primera vez. Y ahí se va a montar una buena con Coplo Seudit y Aquelarre. Aquelarre viene la semana que viene y voy a intentar que toquen lo máximo posible. Yeah. De hecho, les he metido en Guadalajara también a Aquelarre. Y luego y luego tocan en Muriel, que eso va a ser una agropunga allí en Guadalajara, en un molino. Va a ser la hostia. Otro fin de semana completito, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Hay que aprovechar. Mañana, para los que nos estéis escuchando hoy sábado... En directo, hoy sábado vamos a decir. Pues eso, mañana es lo de Stika, que va a estar muy bien porque va a haber más bandas también y algunos incluso históricos en cierto modo, porque La Soga del Muerto con Santi y con África, creo que Miguel les conoce bastante bien. Y que ya son hasta abuelos. Ay, ese Santi es África. Bueno, pero ese Oyer y ese. Pero no, es una peña con que siguen con ese entusiasmo y con esas ganas de, ¿no? De seguir un poquito metiendo ruido dentro de sus posibilidades. Porque ya al final también, quieras que no, la edad hace lo suyo, pero supongo que lo van a pillar con un montón de ganas, La Soga del Muerto. Joder. Y. A Hernán le molan, dilo. Sí, claro, mola que estén ahí, ¿no? Y joder, que no se callen nunca. El miedo y el silencio generan cobardía. Ay, joder. Luego, una banda que va a debutar, Will Me a Bomb, ¿no? Que está por aquí, Valen de Rookie Jauna, pero que también van a tocar. Te pregunto por ellos, por Will Me a Bomb, porque son más en plan hardcore, ¿no? Efectivamente, tal y como dices, son, digamos, más rollo hardcore Boston. Pero sí, es al menos el cantante Chori, Chori. Es un viejo conocido de la escena, no por tocar en bandas, que ha estado también, sino quizás por su faceta más prolífica, que ha sido de dibujante. Sí, ilustrador. No sé si Hernán le controla. ¿Cómo se llama? Bueno, le llaman, es Chori, le llaman Chori. ¿Cómo firma? Tiene una página, al mal tiempo buena arcada. Y ahí tiene colgados todos los dibujos que ha venido haciendo desde hace 20 años o 25 años. Sí, efectivamente. También se le dijo... carteles de conciertos, portadas de discos, etcétera. Qué guay. Y bueno, que es un gran tipo además. Sí, una maravillosa persona y que lo siga siendo. Y mañana pues va a ser el primer concierto de esta banda, que además con gente de Cristo Mutante, que le estuvimos aquí la semana pasada presentando su disco, así que de todo perfecto. Luego es Ruki Jauna, aquí Valen presente, guitarrista de la banda, también, bueno, haciendo vuestras cositas, porque la revolución, como es, no se puede hacer el enchancla. En chancletas no se puede hacer la revolución. Que es una de las mejores frases que han surgido últimamente. Y nada, pues eso, que a tope, ¿no? Qué buen cartel. Yo tengo que dar las gracias a que paséis. A la una del mediodía empieza el sarao. Veniros arreglados y cositas de esas. Y yo creo que la mayoría vamos a ir desarreglados, pero bueno. Tengo que darle las gracias a Valen, porque sin él no hubiera sido posible. Vale, gracias, Valen, hermanazo. Así que. Pues eso, a la una por ahí, ¿no? Sí. Esto es como la misa del domingo, señores, pero bueno, no sé cómo va a acabar. Efectivamente, el que venga tarde se lo pierde. ¿Qué enchufamos? Enchúfate... Una de los chichos. ¿Eh? Una de los chichos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquelarre. Ponemos un temita de Aquelarre. Sí, venga. Mira, de hecho, lo tenía aquí abierta la página de Bandcamp. De Aquelarre, que tienen 5 temillas. Ajá. que han ido soltando, pues no sé el primero cuando lo pusieron y tal, pero bueno, un par de llevan meses. La mitad de tiempo que Tenso, creo, justo sí. La mitad, vale, como habéis dicho, colegas y tal, y bueno, que también están haciendo lo suyo. No sé si estas canciones van a tener alguna edición en física o de sí, momento están en el ahí sí. Están planeando sacar un casete con Uttercine. Y nada, también lo sacaremos bajo Hermano Mono en Tenerife. Y pinta guapa la cosa, ¿eh? Pinta que te cagas, Aquelarre se sale. Sí. La mejor banda del mundo. Vale, pues los que estén en la zona centro, digamos, ¿no, Miguel? Les van a poder ver en directo el fin de que viene. Sí. Voy a intentar que toquen en la Starbin, pero es un poco complicado porque ahí solo dejan dos bandas, pero bueno, voy a intentar. Luego al día siguiente en Guadalajara, en Guadarruje, en una sala que se llama... luego lo digo. Y luego en Muriel en el Molino y al día siguiente en Parla. O sea, si sale bien, 4 bolos en 3 días. Pobrecillos. Pues bueno, ¿escuchamos alguna en particular? ¿Queréis que...? Pon Chincheta. Sí. La última que sacaron el otro día. Chinchetas, pues esa no está aquí. No, ¿no? Con X. Chinchetas. Ah, pero está en el Bandcamp. Ah, coño. No, mira, tengo Ruido, Vendido, Jimmy, Vendido. Depredadora y Malditos Traidores. Vendido. Venga, vamos con Aquelarre. Esto está grabado también como un poquito como hacéis vosotros, lo vuestro. Sí, tal cual. Mismo proceso que Tenso. Tal cual. Vale, venga, vamos con Aquelarre y así suena este Vendido. Ah! Bueno, pues ahí sonando Aquelarre, Vendido. Y nada, aquí seguimos con Tenso desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, en este sábado 19 de marzo. ¿Qué? Me lo pido. Dime. La sala de Guadalajara se llama Monkey Man. El próximo Monkey sábado es al mediodía, ¿vale? Porque luego por la noche vamos al Molino de Muriel. Entonces, quien quiera ver a Aquelarre, allí estarán y tocan con Delirio Crónico y con Serán Cenizas de Guadalajara y de Madrid, ¿vale? Bueno. Delirio Crónico es otra banda de chicas. Sí, luego es eso, ¿no? Que estáis descubriendo a un montón de grupos, ¿no? Por todo. ¿Ha habido algo que os haya llamado la atención así especialmente? ¿Alguna banda? Una cosa pequeña. Aquelarre no es exactamente una banda de chicas. Hay una persona que se identifica como chico, otra persona que se identifica como no binario. Y pues eso, que no es una banda de chicas como tal. Solo, no es como en tal, sino porque pues varias veces se ha dicho así. Pero bueno, que eso, que a gusto. Bueno, eso, por matizar bien el tema, ¿no? El asunto. Y eso, que estáis tocando con un montón de bandas, descubriendo cosas, no sé, ¿os ha llamado la atención algún grupillo así en particular? O... A mí ayer tocamos con Fauna Cadáver. Joder. Y estuvo que te cagas. Sí, una fiesta. Y el Quemarropa también se salió, pero Fauna Cadáver sí. Era un rollo distinto y fue como, yo... ¿Qué onda llevan o qué, si se puede? Me recuerda, buscar... a mí me dio el toque a Via Grabois. No sé si los conocí. Algo diferente, no. Yo no había escuchado eso nunca. Yo creo que era el directo, lo que es el cantante ahí todo, sí, con la camiseta hawaiana. Pasando de todo el nota ahí. Tiran la batería por un móvil, ¿sabes? Cigarro en la mano y copa en la otra mano, una trompeta, un rollo más raro, sí, guapísimo. Sí. Pero qué importante es eso, ¿no? Al margen de tener unas buenas canciones ahí colgadas ahora en esto, en Bandcamp, en YouTube o lo que sea. Luego lo que realmente importa y lo que realmente puede enganchar es tener un directo de estos que impacta, ¿no? Sí. Que vosotros lo tenéis. No os he visto todavía, pero un poquito mirando los vídeos que hay por ahí y tal, dices, bueno, esto... ese plus, ¿no? Hay que pasárselo bien, si no, olvídate, ¿viste? Joder. No, y que si tú no bailas y eso, la gente no baila y eso, ¿sabes? está claro, está claro. Si tú no bailas, si no saltas, si no tiras por el suelo, si no corres, si no... Si no ocupa el bajista. Lo siento, Elio. Bueno, supongo que, no sé si has comentado tú, Miguel, que está yendo, aparte de juventud, que siempre es la hostia, que hace mucha falta, porque es el futuro, si es que lo hay, gente más mayor. La gente mayor... Gente mayor lo flipa. Vienen luego al Merchant y dicen, ¿pero de dónde habéis sacado a estos chavales, no? Y piensan que yo soy canario también. Y digo, no, yo soy de Madrid, les llevo la gira y bueno. Y sobre todo eso, muchos llevábamos muchísimos años sin ver una banda así. Este impacto del directo, o sea, y es verdad. O sea, al final hay que juntar juventud. Mucha creatividad y bueno, pues que vamos en el coche y se les ocurre, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces es, no, ningún show es igual. Sí. Pero bueno, ellos ya van maquinando, ¿no? Ya van maquinando lo que se... Y tú, Hernán, por ejemplo, cuando llegas al sitio donde vais a tocar... Uh-huh. Ya empiezas a mirar un poquito qué puedo hacer, qué no puedo hacer. ¿Cómo lo sabes, cabrón? A ver, de normal llego, a ver dónde puedo pegar con engrudo. Las barras esas donde te colgaste el otro día. A ver, ese sitio concretamente fue llegar, ver las barras y decir, hostia, eso será fiable para subirse. Pero no es, no sé. Es todo improvisado en realidad. O sea, los directos. Estrancar el sitio y divertirse lo máximo posible. Hostia, que yo me imagino que igual en un momento dado tú puedes pensar, va, igual hago esto, pero luego igual, claro, por lo que sea, el concierto te lleva a otro lado, a otro momento, y haces otra cosa diferente, ¿no? Uh-huh. Sí, digo, no sé. Estaría guay que hubiesen más sitios a los que subirse. A mí me gusta subirme a las alturas. Eso es, arriesgando, claro que sí. Bien. Vale, he visto en el set list que he visto por ahí, de hecho creo que tengo aquí una foto guardada, dos o tres títulos así, Porrero y no sé qué, me suena. Ajá. Sí. Eso es un tema del segundo disco que todavía no hemos empezado ni a hacer. El Porreros Odiadores. Porreros Odiadores, no queremos más Porreros Odiadores en el barrio. Siempre te estás quejando y a los punkis criticando. Criticas las luchas ajenas, pero tú no haces nada por ellas. Tranquilo, tío, que nosotros a ti también te odiamos. Está claro también el mensaje, ¿no? Sí. Sí. Luego había otra que no me acuerdo del título, El pirotecnia. No sé si lo tendré por aquí igual. Ese es la pirotecnia, ese es el tema. Sí, pirotecnia, sí. Ese es el tema exclusivo, por así decirlo, del disco que vamos a sacar. Yo creo que es mi favorito ahora mismo. Sí, la Generación Cristal se llama el disco y ahí tenemos dos temas nuevos, la pirotecnia y gerontofobia. Gerontofobia hay algo subido, pero es un audio. Gerontofobia sale el título del disco. Ajá. Que bueno, eso, ahora mismo hay un directo de Gerontofobia colgado en YouTube y es como que está la letra y tal. Pero no está colgado, grabado. La tenemos grabada, pero de momento la vamos a subir. De hecho, ese directo es el directo del CD, la demo split que tenemos con Aquelarre, lo que acabas de pinchar. Festive Wonder. Pues está extraído de ese vídeo, justo. Nosotros somos la Generación Cristal, así que con cuidado que les vamos a cortar. Es un título así que también, no sé, que como que llama, ¿no? Hay que apropiarse los insultos de los fachas y tal. Elio, tú que estás en Madrid, ¿tú cómo te coordinas con ellos para el tema de temas nuevos y estas historias? Porque alguna vez que he ido para allá, por ejemplo en septiembre, ¿no? Ahora, cuando sí, septiembre aprovechamos para grabar. Y si no, pues, no sé, vamos viendo. Ensayar, no ensayamos, pero un par de días antes de la gira. Bueno, ahora con estas tecnologías y tal, ¿no? En la distancia incluso, que si te mando una notita de voz con este cacho de tal y claro, tal. Total. Eso es una ventaja que hace. Solemos ensayar Hernán y yo, le pasamos un vídeo del ensayo. Mira, tenemos este tema, métele bajo. Y yo me lo miro en casa, ahí, tal triste. Cual. Solo. Pero luego cuando vienen ellos y os juntáis también, digo que será un, no sé, un venga. Pues cuando tocamos en el local, que yo estaba cagado, que llevamos sin tocar mogollón. Sí, un par de meses, guapo. Fue la hostia. Hicimos dos ensayos y empezamos la gira. Fue la hostia. Pero bueno, todo fluye bien. Venga, vamos a escuchar otro temita más de los vuestros, si os parece. Y luego igual ya echamos una última ronda de lo que haya que hablar. Que creo que estamos comentando bastantes cosillas, ¿no? Y nada, ¿cuál escuchamos de lo que tenéis por aquí? Por cierto, ¿qué tema o qué temas creéis que son los que mejor funcionan directo y...? Voy a matarte, ansiedad. Ansiedad. Fracaso también. Vale, ¿escuchamos por ejemplo Fracaso? Ándele. Que... Mierda de vida. Luego, ¿cómo tenéis montado el repertorio? Porque, ¿qué tocáis? ¿Como 35, 40 minutos o no llega tanto? 35 máximo, si lo hacemos rapidito. Sí. ¿Hay tiempo para comentar algo o pasáis de todo? De decir nada. Hay un descansito, pero intentamos no dar el coñazo. Sí, es una mierda cuando vas ahí a los conciertos y se ponen a darte el palique, no se entiende nada encima porque el sonido, yo qué sé. Y tú estás en plan, tío, no te entiendo nada. Cállate ya, ¿viste? Toca. Al hilo de eso, de lo que has comentado del sonido, claro, a veces es complicado, ¿no? Igual en ciertos sitios que igual no tiene tantos medios, ¿no? Claro, no tocar en una sala que tocar en un Gasteche o qué tal. Claro. Pero bueno, sí, nosotros montamos cosas y sabemos lo que hay en plan. A día de hoy... Miguel, sí, comenta muchas, tú. Porque... Muchas salas quisieran tener lo que ayer te llevó a quemar ropa. Joder. Sí, había equipazo. Equipazo del carajo, niño. Sí, eso está muy bien. A veces en las salas tocas de culo, tío, porque tienen... Sí, yo creo que estamos ya incluso hechos al sonido cacharro y cuando nos meten en una sala con buen sonido nos quedamos un poco desorbitados ahí, ¿qué está pasando? O sea, que a todo hay que cogerle el punto, ¿no? Sí, total. Yo por lo menos me siento más cómodo tocando en un sitio cacharro. Ya, yo. Bueno, el hecho de ser tres facilita bastante la cosa, ¿no? En el ascenso. Sí. Y hacer todo. Un poquito la música que hacéis o el ruido que metéis, pero bueno, que facilita, ¿no? El tema de... Sí, para todo, desde viajar hasta gestión de huecos y camas y dietas y amplis. Sí. Un amigo llamado Pisti me dijo una vez, tío, crea autonomía. Yo sé que a ti te gusta saltar y todo el rollo, pero coge la guitarra porque da autonomía tener un grupo de tres y es todo más fácil. Y yo no le hacía caso, pero ahora lo veo. Pues ahí está. Ya sabéis, a comprobarlo hoy en Ordicia, mañana en Astica. Y Fracaso. ¡Vamos! Hey. We'll be right back. Bueno, bueno, aquí seguimos. Un ratito más vamos a estar con Tenso. Desde Tenerife. Y aquí, hoy, la próxima. No sé si habéis pensado en. Aparte del próximo fin de semana. Y lo que habéis comentado, que saltáis otra vez a lo del festi este de. De en Baleares, abril, que eso es en abril. Abril tenemos el 16 en Ávila, en el Medar en Arcadas. El 22 en el Malas Artes de Barcelona. Junto con un montón de grupazos que sí. Flipas. Hostia, vi el cartel, también me suena así que dije, joder, esto Accidente, es para Pols, de mármol, Barrera, puede ser mármol de aquí de Bilbao. Mármol, sí. Un montón de bandas guapas. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Y el 30 de abril, Mallorca, lo que hablamos antes. Luego el 6 de mayo... organizamos un festivalazo en Tenerife. Ese es el bueno. Nos traemos a banditas de Barcelona, Irreal, Lumpen, Algara. Y tocamos Escolopendra, Aquelarre, seis bandas. Y Tenso. Bueno, o sea, y yo me imagino que os estarán haciendo un montón de propuestas para que esto siga y siga y siga, ¿no? Y la bola vaya creciendo. De hecho, seguramente se cierre un fin de semana el Chiringo de Getafe y Logroño, pero a Villatruño, pero hay que verlo. Oh. Y en Festi que monta el chaval, pero no me acuerdo el nombre del Festi, pero es en Villatruño. Sí, Chejo, me imagino. Sí, ese. El gran Chejo de Arnedo. Y están también, les llamaron para ir a tocar un fin de antes a un pueblo de Segovia, pero eso es imposible porque ellos tienen otra movida allí. Y sí, todo el mundo quiere, o sea, han escrito bastante para que toquen, a ellos les escriben más que a mí, o sea, imagínate, si a mí me dos personas, a ellos cuatro igual. Sí, Miguel. Pues. Sí, les van a llamar a muchos sitios. Lo único que yo abandono el barco, también lo digo. O sea, yo la gira esta. No nos quieres. Más. Yo, para mí, no que no lo vas a. No sé qué me da que no lo vas a abandonar. Sí, hoy es el día del padre, Miguel. No me digas eso. O sea, no quiero. Esto es el anillo del Señor de San Juan. No quiero, que si no se. Te vuelves adicto y al final acabas girando. Ya, y te acabas mareado. Me gustan hacer fanzines, grabar vídeos, ver todo tipo de bandas y hacer esto de vez en cuando o cuando se pueda, pero tampoco es un rol de siempre, ¿vale? Pero vamos, no va a tener problemas, la gente se involucrará y les llevarán al aeropuerto. Ellos se buscan la vida solos. Ahora que has dicho aeropuerto, ahí en el aeropuerto de Tenerife, ya supongo que. No sé, que. Control aleatorio. Sí, siempre. Se estarán cogiendo ya cariño, ¿no? Hostia. Ahí viene el de las. El de las tachuelas. A ver cómo pita. ¿Pero a dónde va este a pasar el control antimetales con esa chaqueta? ¿A dónde vas, hermano? Pero bueno, ya como supongo que ya te conocen, dirán, bueno, no sé, yo no recuerdo. Qué buena gente. Pues no quiero ser buena gente. Así que, bien. Se me ocurría también. A veces pasa, creo que cuando las cosas se van haciendo como demasiado grandes o tienen cierta repercusión, siempre aparece la policía del punk. Ya, loco. Que no sé, que por desgracia también la hay. No había sé. Un polla boba ahí diciendo que nos patrocinaba Nike, que no sé qué, y es como, ¿a dónde vas, polla boba? ¿Tú no ves que somos un grupo? Ay, me parto el culo. Somos unos pringados. O sea, la peña se piensa que tenemos pasta o qué coño. O sea, que ya os ha llegado algún mensajito, esto de la policía del punk, como se suele decir. Sí, uh-huh. O sea, toca los huevos, pero yo por lo menos me parto. Con esos rollos, como, mira tú a este. Lo triste es que es una persona que su hermano organiza muchos conciertos, o sea, que tiene que saber lo que hay. Que es que no entiendo por qué dijo eso. No sé si era irónicamente o es que no lo pensó, o es que de verdad, no sé. Bueno, pues eso. Bueno, digo por eso, ¿no? Porque lo que comento, que a veces cuando alguien empieza a tener cierto tal, parece que siempre hay alguien que tiene que sacar punta a algo, decir... Es que tal, es que cual. O en este caso, es que tocan en salas, es que no sé qué, es que. Bah, yo qué sé. Cuando hemos comentado antes que no, para mí personalmente, mi opinión, no es ningún problema ni nada, sino todo lo contrario, es intentar llegar igual también. Uh-huh. Mira, un poco más a lo mejor sitio. No tenía por qué decir esto, pero es que el 11 no teníamos dónde tocar. Y se lo dije al Ibi del Purgatorio y nos metió allí en Segovia, con Sucio 13, o sea, y con otra, y con Sentido Crítico de. Y fue brutal, pero no porque quisiéramos tocar en esa sala, porque los dos que tocan en salas los hemos organizado nosotros. Entonces, es que no teníamos dónde tocar ese día. Se lo dije a Libby y me dijo aquí, venga, gastos y fuera. No, si es que no, tampoco tiene. Pero es cierto que se nota cuando el precio de la entrada ya pues es más de 8 euros o los que sean, que ya es otro público, ¿no? No voy a decir, claro, que gente de otro estatus social ni nada por el estilo, pero de otra clase, no, social, perdón, pero coño, sí que se nota que a lo mejor, pues yo qué sé, que no viene tanta gente más chiquilla, ¿no? De hecho, hoy valía en un principio 10 euros ahí en Ordizia y bueno, me lo comentó Manzas, que es el que ha llevado la historia con Estate Alerta, y lo bajaron a 7, pero yo se lo dije, a mí nosotros no nos importa, nosotros queremos cubrir y fuera. Y entonces se bajó a 7 por eso mismo, para que vaya la chavalería y vaya más gente. Yo entiendo que a veces es complicado, igual también buscar un equilibrio o un tal, ¿no? Lo que comentáis. Y fíjate, estos días he estado hablando con gente de, pues precisamente de eso, ¿no? De la posibilidad o de tal, de que hay ciertos sitios que no se cobra entrada en absoluto, ciertos gasteches de por aquí y tal. Y a mí personalmente no me parece que debería ser así, sino una, no sé, entrada a la voluntad. Voluntad o un mínimo, un tal, no sé, una entrada, ¿no?, recomendada. Una frase mía es: el arte se paga. O sea, porque igual luego hay gente que no lo valora. Y eso es también peligroso para todos, ¿sabes? Porque todo lleva detrás un curro acojonante, ¿sabes? Sí. Está muy bien el hazlo tú mismo, el tal, el no sé qué, todo lo que tú quieras. Que las, como comentáis, que los chavales que igual no tienen posibilidad de pagar una entrada de X, puedan acceder a los conciertos, puedan ver bandas, puedan recibir mensajes y tal. Pero todo yo creo que hay que, no sé, Pero a ver, sé mola, que es complicado. Coño, mola que sea accesible. Joder, estamos dando un mensaje, ¿no? Y yo qué sé, si decimos, pues móntate una banda o ocupa o tal o cual, pues coño, mola que sea para la gente que de verdad, yo qué sé, ¿sabes? Si le estamos diciendo a la peña, ocupa, vale, pero ¿quién lo va a escuchar? La gente que no puede pagar la entrada a nuestro concierto. Es como un conflicto, ¿no? Es como, claro, yo qué sé. Entonces, mientras se pague lo que se palma, es bien, si se puede. Pero si es verdad que yo con, no sé, 16 años o 15 años, me ponía a tocar en la calle Castillo la guitarra, que tocaba súper mal ahí atolondrando a la peña, para entrar a un concierto luego, que la entrada valía 8 pavos, y era barata, ¿eh? Porque eran grupos de fuera y tal, y era la bomba. Pero si es verdad eso, que yo qué sé, que la peña que a lo mejor no lo tiene tan fácil, ¿no?, conseguirse 8 euros en una tarde o lo que sea, o ahorrárselos o lo que sea, pues es complicado. Hay de todo, ¿eh? Que luego también hay gente que prefiere gastarse la pasta en otras cosas. Sí, eso está claro. Y luego, no, es que no tengo, es que no tienes, bueno, depende. Ya. Pero bueno, sí, total. Es muy largo y es un debate, que podríamos estar aquí hasta mañana, ¿no? Y cada uno lo verá a su manera. Yo, total. Yo también he sido chaval y cuando me he tenido que colar en festivales, en la Feria de Muestras de Bilbao, me he colado porque yo no podía pagar 1000 y pico pelas, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sabes? Pero bueno. No sé. Sí. Ya te digo que a mí no se me cola nadie porque antes de eso dialogo y entran, ¿sabes? Hombre. En la casica hubo un problema, se vendió las 115 entradas y al final lo pudo ver todo el mundo. Nada más que lo gestioné diciéndoles: esperar, cuando entre todo el mundo veremos quién se queda fuera, fuera que hay un patio. Y por suerte, mucha gente de odio a muerte no entró y entró todo el mundo. Pero como había como 15 o 16 o 20 personas sin haber pillado el ticket. Y era, pues eso, no, pero no porque no quisiera, porque logística, o sea, no, el sitio no cabía más gente. Claro. Entonces ahí es otro problema que hemos visto, pero es que yo hemos hecho las cosas para 100 personas, 150, que era lo que realmente creíamos que se iba a abarcar. Y yo creo que es así, tampoco necesitábamos más. Y lo que he gestionado yo han sido como máximo 5 pavos y para que todo el mundo pueda ir, ¿sabes? Sí, yo creo que sí, que bueno. Estáis funcionando, la forma de hacer las cosas a mí me parece muy bien y para adelante con todos. Y si alguien no puede ir, coño, que nos eche un mensaje y lo gestionamos. Yo qué sé, ¿no? Sí, totalmente. Si alguien que de verdad le mola a Tenso o otro grupo con el que vayamos a tocar y quiere venir y no tiene manera, colega, no te quedes fuera, ¿sabes? Ve al concierto. Vamos pidiendo céntimo en céntimo ahí por fuera o lo que sea para que pueda entrar la peli. Eso es. Guay. Por cierto, lo de mañana en Astica creo que es la voluntad, ¿vale? Efectivamente, es la voluntad. Esperamos que la gente pues sea voluntariosa. Mañana, bueno, chicos, no sé, yo tengo miedo, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a pasar muy bien. Y como hemos comentado antes, habéis traído el clima canario. Va a hacer muy buen tiempo, muy buena temperatura. Por la cara. Así que... Lo único, creo que tenéis algo de prisa para mañana. No, nos quedamos por al ahí. Al final no. Ah, bueno, que no volvéis, habéis comentado. No. Claro, al final no, porque los tengo que dejar en Burgos y luego Elio, que yo pensaba que tenía un poco de prisa, no. Prisa ya casi por mí, que soy el que me el lunes a las 6 de la mañana tengo que estar ahí. El lunes yo también me levanto, cabrón. Ya, bueno, el 6 de la mañana. Estudiar, ¿no? Bueno, es un poco más tarde, me imagino, pero. Que, y la tralla, pero bueno, que no. No vamos a pensar en eso ya, ¿eh? No, no. Lunes de presión. Tranquilamente estaremos en Astica, no sé hasta qué hora, pero igual a las 4 y media tenemos que marchar, pero 4 y media, 5, o sea, hay tiempo para que eso. Todo el mundo. Haga cen, o sea, coma y haga todo. Nos desparramemos un poquito. Sí, eso, sí, buena tiempo, falta hace. Pues nada, chicos, vamos a escuchar una última canción. Ya, bueno, igual despedimos ya, que tampoco os quiero dar más la chapa. No, no, como en casa, ni chapa mola, mutua, tío. Te está haciendo muy guapo. Yo si luego, no, os veo ahí. Si no es por el cristal que hay en medio, esto es una conversación a gusto. Yo voy por la segunda cerveza, ¿eh? Luego nos echamos. Yo voy por el primer sumito. Nos echamos otra. Otra garimbilla fuera de micro, que todavía tenemos tiempo. Y nada, vamos a despedir el programa ya con. No sé si se nos queda comentar algo más. Sí, sí, sí. Hernán y yo nos vamos a quedar a partir del lunes que viene, botados por ahí por Burgos, y tenemos que volver a Madrid. Si hay alguien que nos esté escuchando. Yo que estaba va, pensando lo mismo, tío. Si hay alguien que va de Burgos a Madrid, tenemos que estar el jueves en Madrid, sí o sí, para tocar el viernes. Eso es fácil, no, lo tenéis chupado. Bla bla punk. Bla bla punk, bla bla punk. Lo tenéis chupado. Yo si solo... no, os veo con el cartelito. Sí, este sí. Típico que se saca. Tenemos que tocar en Madrid, no sé cómo. Yo que solo quiero resaltar el tema del do yourself en toda la gira, todas entradas, carteles he mandado. Ha sido un trabajo hecho por nosotros, que eso es muy importante, que la propia banda la ha involucrado haciendo parches, haciendo historias en mi casa taller, como dicen ellos, y que hemos querido hacer una esencia a lo antiguo para que la gente vea que todavía se puede. Claro, coño. Sí, sí, sí. Ok, que está todo. Vamos. Y no sé. Que tenéis cositas para estos dos días, ¿no? Que quedan, ¿no? Sí, cositas sí, de sí. Merchand, bueno, como le queráis llamar o tal, ¿no? Que... El Merchand vuela, pero sí, mañana todavía que espero que llegue en parches todavía. Chapas, seguro que habrá. Y bueno, hay carteles, camis, bandoleras. Por ellos y bandoleras hechas por. La hucha de resistencia de Tenso está ahí. Bien, más o menos, ¿no? Para no seguir, debemos para mucho dinero ahora mismo, pero algo. Nos estamos quitando ciertas deudas. Morosos de mierda. Para seguir haciendo cosillas, que es de lo que se trata, sé. ¿No? Eso es. Y gracias a la madre de José. Nada más empezar la gira les dije, chavales, todo lo que se salga del concierto hay que vivir del merchand. Y va bien, por suerte va bien y podemos sobrevivir. Al menos para cubrir la gasofa estamos teniendo. Ayer fuimos a un restaurante de lujo, tal. Comimos. Restaurante de lujo. Pedazo de bocadillo que nos arrearon en Miranda. Vamos a aceptar. Bocadillo de humo tirado. Es uno, no, digo el de tortilla del bar. Chiquito loco. Vamos, esa peña está echada de es mucho, tío. Que había muchos obreros que iban allí. Madre mía, vaya cacho bocadillos. Sí, ¿no? En plan. Lo seguimos teniendo, las obras. Bueno, tenemos dos ahí en el coche. Ahora lo comeremos algo. Sobraron. Bien, bien, bien. Bueno, pues nada, pues que sigáis con esa alegría recorriendo y haciendo kilómetros, es lo que se trata. Una cosilla que se me ha venido ahora a la cabeza. ¿El tema vídeos lo habéis dejado un poquito de lado o te estáis maquinando algo para hacer otro de esos vídeos impactantes? Yo los estoy intentando convencer para hacer una movida con el coche. Con el coche de Miguel. El Punkunda que le hemos bautizado ahí, ven, de puta madre. ¿Punkunda? Sí, eso sí. ¿Tú sabes lo que es una kunda? Joder, ¿de qué una kunda es un coche con el que los yonkis viajan del centro de Madrid a pillar al poblado. Pero yo lo he puesto así como diciendo, esto es algo así, vamos. Ah, pues no, mira, no. Y el Punkunda. A pillar bocadillo de humos. El móvil hace muchos años y este nuevo le bautizó al Punkunda. Ahora, me he acordado de una movida que decía este el Robert, es el de motociclón. Vamos a pillar un ciervo y decía que el ciervo decía un taxi. Yo eso no lo había oído nunca, ¿no? Wow. No sé por qué. Palabras madrileños. Y más del que estás hablando, que ese es jerga pura y dura. Un crack el Robert T. Sí, sí, sí. Vale, chicos, pues nada, muchísimas gracias, Esquerri Casco, a los cuatro, a Valen también por estar aquí presente y acompañaros, y mañana en directo os veo a todos. Y nada, que seguramente podíamos haber seguido un rato más comentando más historias y anecdotillas de lo que os ha ido pasando en estos días, pero ya habrá otra ocasión, que seguramente volveréis por aquí en algún momento de lo que resta de año o del año que viene o cuando sea. Brutal, gracias estado, a ti, Javi. Les he estado ahí metiendo, hay que venir al callejero. Si esto cuadra, yo hablo con Kerman. Eso podría ser, vamos, pública. Si hay, no sé, si hay, si hay astenagusia, madre mía, eso puede ser, que toquen en la calle, uf. Eso, bueno. Vale, vale, sí, es una buenísima idea, eso, ¿eh? Sí, pero bueno, tiempo al tiempo, vamos a ir disfrutando del momento. Porque como no sabemos lo que va a pasar pasado mañana, vamos a disfrutar del momento y nos despedimos. Chicos, ¿os mola que pongamos... Sí. ¿Enemigos de la legalidad? Sí. Gracias por todo, Javi. Es un pepino estar muchas por gracias. Fin en Euskadi. Venga, chavales. Adelante. Venga, me cago en real.